Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la Región de Tarapacá. Radio Nueva Victoria le da espacio a tus ideas. Presenta Haz todo el ruido que quieras. Este programa quiere enaltecer nuestra moderna historia social utilizando como lenguaje la música. El color de tu pelo. Queridos amigos, estamos una vez más en Haz todo el ruido que quieras, programa que se transmite por supuesto en www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas en conjunto con Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique. Y en este momento toca el turno de una de las bandas más influyentes de la música popular en la región de Tarapacá. Nos referimos, por supuesto, a la banda Aizenlur. Está aquí junto a nosotros su vocalista y creador, el señor Sergio Cienfuegos. Sergio Cienfuegos Ostria. ¿Cómo estás, okay. Cristian? Bueno, Sergio, las canciones que vamos a escuchar en este microprograma, antes, por supuesto, de ir a lo concreto, me gustaría que nos hablara un poco de tu carrera musical. A ver, yo llego a Iquique desde Santiago el año 93, si no recuerdo mal. Y el año 95 comenzamos con Brutal Bastard, primer grupo ya en el colegio, clásico de amigos, como todos. Ya el año 96 cambia de nombre y se llama Abattoir. Y ya el 97 como tal, Aizenlur, ya cumplimos en agosto de este año 18 años de trayectoria. Aizenlur empieza básicamente como una banda de heavy death metal. Death metal. Pero luego evolucionan. Así es. El death metal que tú dices en un principio fue más por la influencia de la época, en realidad. El año mediado de los 90 es harto death metal. Sin embargo, ya el cambio a Aizenlur por lo más técnico fue precisamente por la gran influencia sueca en ese momento que existió en el metal, sobre todo en Chile. Llegó harto metal sueco, harto metal noruego, y que de alguna u otra manera influenció en lo que veníamos haciendo. El primer tema es Evolución Existencial. Habla en realidad de la gran lucha mapuche, y que por estos días es bien constante por lo demás, ¿no? Tratar de recuperar las tierras de alguna manera, y de eso a través de los grandes ancestros a tomar la fuerza y poder salir adelante en la lucha. Eso es más o menos a grandes rasgos Evolución Existencial. Es nuestro gran aporte a través de este disco Equilibrium, The Art of Existence. Bueno, estimados, esto es Evolución Existencial. Thank you. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en esta segunda parte de Haz todo el ruido que quieras. Oiga, estamos conversando entonces sobre la carrera de Ice. Así manera, es. De la importancia de la región en tus composiciones, ¿eh? En la pampa, en el mar, el desierto. Mira, ¿sabes qué? Sobre todo el mar. Inspira mucho, mucho de las canciones que son partícipes de nuestro último álbum, Equilibrium, The Art of Existence. Precisamente el mar, que nos apoya mucho, que nos influenció de muy buena manera, impregnado en cada uno de los temas, a excepción tal vez del que acabamos de escuchar, Evolución Existencial, el tema paisajístico, por decirlo de alguna manera, los lugares, el mar, el interior también, el viento, la pampa. Emocionalmente yo creo que es un gran aporte, es un gran, pero gran aporte. Los invito a todos a escuchar, esto es la no existencia precisamente. A saber que la no existencia material, no una espiritual, solo material. Esto es non-existence. Oh,